mil meses, ¿no? Sobre todo además también porque siendo un tema muy completo y no tanto complejo, yo creo que tampoco nos beneficiaría mucho irnos a tan largo, ¿no? Y dejar tanto tiempo sin irlo trabajando. Entonces estamos pensando que la manera más fácil de trabajar este módulo es en este mes agregar una hora más a las clases. No sé qué les parezca eso. De 6 a 9. Sí, como de 6 a 9. Obviamente el costo es igual porque realmente no es como parte de la motivación para nada. Ajá. Lo más importante es que nos vayan quedando claros los conceptos, que los vayamos integrando y sobre todo que esto sea algo práctico, ¿no? Que lo que vemos en la semana vayamos yendo como a trabajar en la semana sobre de eso en nuestra vida particular, ¿no? ¿Cómo es nuestra mente cuando percibe estos conceptos? ¿Qué siente nuestra mente cuando se enfrenta de repente a conceptos que ya sabíamos desde hace mucho? O que son conceptos nuevos, ideas nuevas, ¿no? Todo eso es parte de lo que tenemos que trabajar. Sí, porque realmente nunca estamos viendo lo mismo dos veces. O sea, rara vez se ve, nunca se ve lo mismo exactamente igual. Estamos como repitiendo, porque estamos en otro momento en nuestras vidas. Y creo que, como Carmen bien lo menciona, es muy, muy importante, quizás ahorita que estamos empezando el módulo 3, recordar cuál es la motivación de nuestro seminario. Por eso yo creo que agregamos la parte práctica, ¿no? Teórico-práctico, porque realmente lo que queremos nosotros es trabajar con nosotros mismos. Más allá de acumular quizás teoría, información, definiciones, lo que queremos es empezar a trabajar con lo que traemos nosotros, ¿sí? Digamos un poco como con nuestro bagaje emocional, ¿no? Y contrarrestar conceptos que quizás ya son familiares para nosotros, pero que quizás nunca los habíamos aplicado a nosotros, ¿no? Quizás los habíamos aplicado a nuestros pacientes, a alguien más, ¿no? Pero que quizás no nos habíamos dado la oportunidad de observar cómo esto que ya me sé me está moviendo ahora a mí, ¿sí? Entonces, es muy importante señalarlo porque ahora que empezamos este módulo 3 va a haber mucho material con que trabajar sobre nosotros. Yo recuerdo cuando vimos este módulo en el diplomado anterior, veníamos con mentes un poco menos abiertas, ¿no? Porque estábamos dando el diplomado en una institución y cuando entramos a este módulo fue como, ¿cómo? ¿No? Sí. Y de repente voy a la cocina y encuentro a una de las alumnas del módulo llorando. ¿No? Y, ¿qué pasó? ¿No? Y me dice, porque nadie me explicó esto hace muchos años. Me hubiera evitado muchas cosas que me han hecho sufrir mucho en toda mi vida, ¿no? Entonces, muchos de estos conceptos llegan a ser liberadores, ¿no? Llegan a ser muy... Pues eso me pasó muy irracional, igual. Digo, no quería llorar, pero... Acéptalo, acéptalo. Voy a dar en otro rincón. Sí, la cocina. Pasó igual. Para mí fue muy liberador. Y yo recuerdo en ese mismo seminario, hubo como varias reacciones, ¿no? Y hay que estar muy atentos a cómo vamos nosotros reaccionando al proceso, ¿no? Había una alumna, que no está aquí presente, afortunadamente, pues hablando de ella, que, oídos sordos, o sea, oídos sordos, pero así, olímpicamente, o sea, que se la pasó jugando, entreteniéndose con mil cosas, me enseñaba dibujitos, ¿no? Y era una... como aversión a permitirse ser tocado por el tema, ¿no? Era un mecanismo de defensa así grueso, ¿no? Y se enojó, llegó al punto en que se enojó, ¿no? Y entonces yo así como, oh, wow. Qué chistoso es ver cómo cada quien va a ir procesándolo de otra manera. Claro que ahora es una gran practicante, ¿no? Pero tuvo que haber pasado por ese choque inicial de no quiero saber nada. Y no quería saber nada precisamente por todo el bagaje emocional que traemos, ¿no? Entonces hubo varias lecciones. Alguien que sí se abrió y que se permitió ser tocado al grado que porque esto me hubiera ahorrado mucho sufrimiento. Y alguien que dijo, esto me está doliendo y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿No? Entonces, está, esto es un laboratorio, básicamente, ¿no? Y somos nosotros el objeto de experimentación. Yo me acuerdo ahorita que todo pasa sin miedo, ¿no? Usted decía que cuando fue lo de la presencia, y cuando me había salido todo eso, me dijiste, ¿todo qué es? Todo se ve. Sí. Sí, claro. Y aparte como que en esto se va reviviendo nuestros procesos de anteriores, o sea, como que los volvemos a traer otra vez, todos nuestros duelos, todas nuestras pérdidas, todo, y entonces ahí es a donde estamos trabajando. Si nos permitimos. Porque, si nos permitimos trabajar, sí, pero que llegan, llegan. O sea, quiera o no, sí llegan. Se reavivan. O sea. Algunos somos más renuentes que otros. Sí. Oye, nos toca, sí, uno que está como facilitando y compartiendo el tema, ¿no? Porque realmente maestras, pues, para nada, somos practicantes que estamos como estudiando otra vez los temas, ¿no? Estudia más el que lo da que nada. Entonces, y desde hace como... El otro día me decía mi esposo, ¿por qué tienes un mes así como que medio andas llorando? ¿Yo? Y él me dice, sí, porque lloraste por esto y lloras, como que andas muy sensible, me dice, como, hace mucho tiempo que no te veía así, ¿no? Y yo, ¿en serio? Y luego ya me puse a pensar y dije, sí, es cierto, o sea, he estado como recapitulando en algunos temas que no, normalmente uno no se echa el clavado, ¿no? Y algunas de las cosas que estuvo comentando Javier en clase, de repente dije, creo que todavía tengo este pendiente, tengo este otro pendiente, ¿no? Y lo voy poniendo como en post-it, ¿no? Mentalmente, y eventualmente en algunos momentos del día seguimos trabajando las cosas de manera consciente y de manera inconsciente, y sobre todo en la práctica meditativa. Sí, sí, sí, sí. La atención plena. Entonces, si alguien quiere comentar algo, inquietudes, deseos, el foro está abierto. Yo no puedo. ¿Eh? Ah, tú no puedes a las 6. Bueno, es el horario que más se nos acomoda, pero mi compromiso es grabarlo y subirlo para que quienes no puedan venir a esa hora extra lo puedan escuchar, ¿sí? Y así te puedas poner al corriente de alguna manera con lo que... No alcanzas a llegar así. Lo que pasa es que tengo cita con la psicóloga de 5 y media, 6 y media. Ah. Entonces, 6 y media y no te llamo. ¿Y eso no se puede cambiar durante un mes? Le puedo preguntar, pero pues es no así pierdes como, nada. Tiene todo lleno por lo regular, okay. Pero le puedo preguntar. Bueno, ¿alguien más sí, por ahí? No, no, bien. Yo voy mal. Sí. Tenemos nuestra ¿alguien doorbell. Más, ¿algo más que quieran comentar? Clarisa. ¿Clarisa alguno? ¿Sí puedes llegar a esa hora? Uh-huh. Please. ¿Algo más que quisieran agregar? No, somos materia de discurso. ¡Conste! No, pues queremos que esto sea un diálogo, ¿no? Queremos que sea un foro abierto en donde ustedes puedan expresar libremente su... ¿No llegó nadie? No. El vago es un escandaloso. Pero... Es que no lo hablan por nada. Alguien pasó. Alguien pasó. Ah, sí, es la alarma. Sí. Ok, pues al parecer... Uh-huh. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que para empezar este módulo vamos a empezar con una pequeña meditación, así que por eso es que también nos acomodamos de esta manera. Les vamos a pedir por favor que procuren sentarse cómodamente, pero con la espalda recta. Quienes están en la pared, les vamos a pedir nomás por unos minutitos que se hagan un poquito para adelante de la pared, que se despeguen, porque es muy importante... Desapéguense de la pared. Decían, ¿no? En la película de Trumpa Rinpoche nos contaba uno de sus alumnos que de repente meditaban en un granero, ¿no? En los 60s hippies, ¿no? Y que y muchos se iban como a los barrotes del granero, ¿no? Así directito. Y que de repente se fueron de vacaciones y regresaron y cero barrotes. Que Trump había estado ahí, ¿no? Y que les había movido la tuerca, como que no, nunca la jalaba mucho, pero así como una media vueltecita, ¿no? Para que no flojeara, ¿no? Porque es como... Entonces, es nomás darnos unos minutitos de fortalecer nuestra espalda un ratito. Vamos a empezar a inhalar y exhalar profundamente por la nariz. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo, relajamos nuestros hombros, nuestros brazos, colocamos las palmas de las manos sobre las rodillas, abrimos el pecho, empezamos a inhalar y exhalar suavemente. Al inhalar podemos visualizar que estamos inhalando luz. Y al exhalar podemos visualizar que estamos exhalando un humo oscuro que se lleva nuestros dolores, preocupaciones, enfermedades. Y a través de la atención en la respiración vamos a mantener nuestra atención en el presente por unos instantes. No hay nada que perseguir, nada que rechazar, solamente observar. Vamos a darnos unos momentos para traer a nuestra mente nuestra motivación de querer estar aquí, esta tarde, esta noche. Y en general nuestra motivación también del seminario. ¿Por qué estamos aquí y además qué queremos lograr? ¿Cuál queremos que sea el fruto de todo nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de nuestra práctica? Recordamos que la mejor motivación de todas es aquella que es colectiva y además desinteresada, altruista. Por lo tanto, generamos la motivación de querer trabajar con nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones para poder ser de beneficio a incontables seres, para que poco a poco, con nuestro trabajo amoroso y compasivo, empecemos a ayudar a aliviar el sufrimiento de este mundo. Habiendo asentado nuestra motivación, vamos a inhalar profundamente. Inhalo. Llevo el aire al abdomen, inflo el abdomen. Y exhalo por la boca despacito, sacando todo el aire. Inhalo luz. Retengo. Y exhalo paz hacia todos los seres. Última vez, inhalo profundamente. Retengo por unos instantes y al exhalar despacito empiezo a mover la cabeza muy lentamente de un lado a otro. Empiezo a mover los hombros hacia enfrente y hacia atrás. Y hasta el final abro los ojos. Muy bien. Con una mente un poco más tranquila. Ahora sí. Procurando mantener la mente privilegiada del principiante. Sí. Una mente que deja a un lado quizás cualquier otra cosa que haya escuchado antes y se emprende la aventura de escuchar todo por primera vez, porque realmente es la primera y única vez que estamos escuchando esto, con esa mente nos acercamos a los temas, ¿no? Yo quiero empezar. Uh-huh. Okay. Yo quiero empezar. Ok, entonces este tema, que es el módulo 3, se llama Entendiendo el sufrimiento de los demás desde la perspectiva budista. Y es la primera vez que vamos a formalmente entrar en el tema del budismo, ¿no? Vemos algunas personas que ya tenemos cierto conocimiento, otras que no tanto, pero por eso es que decidimos empezar esto un poquito también desde cero, ¿no? Abriendo siempre a preguntas. Por favor, siéntanse con toda la confianza de aclarar sus dudas en cualquier momento. ¿Okay? Y no le hagan caso al pulse para editar eso. No sé qué pasó ahí. El pulse para editar, ¿y qué decías enseguida, Nora? Es que lo edité, no tengo office en mi casa, entonces lo edité en el open office. Y creo que algo pasó cuando hice ahí el... Ajá. Es parte del show. Entonces, vamos a empezar pues con la palabra, ¿no? ¿Qué significa Buda? Es una palabra que viene del sánscrito y significa literalmente el despierto, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros cuando escuchamos la palabra Buda nos vamos derechito a relacionarlo con el personaje histórico que es Siddhartha Gautama, ¿sí? Entonces, genéricamente se le puede llamar a todo ser humano cuya mente ya no tiene ninguna contaminación ni visión distorsionada de la realidad. Por lo tanto, el Buda histórico no ha sido el único Buda, ni será el único Buda, ¿no? Después, antes de él hubo muchos Budas y después de él ha habido y seguirá habiendo muchos Budas. La palabra Buda no es, es una condición, no un título, ¿no? Y es importante aclarar eso, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del personaje histórico, Siddhartha Gautama. Nació en el 563 a.C. en Lumbini, que en ese entonces era parte de Nepal, ahora es el norte de la India. Y bueno, más allá de estos datos, a mí siempre me ha gustado explicar un poco la historia del Buda como más apegada a nuestra vida cotidiana. El Buda era un niño bien, era un fresilla, ¿no? Era un fresón que vivía en Puerta de Hierro. No, aquí en Tijuanense tiene Puerta de Hierro. Y tenía sentry, ¿no? Entonces se la pasaba lo más. Iba a Hollywood, iba a Disneylandia, iba a Magic Mountain, ¿no? Y luego se regresaba otra vez a Puerta de Hierro y tenía Sky, ¿no? Entonces, o Dish, yo no sé, pero estaba rodeado de pura gente hermosa, joven, que nunca se enfermaba, que nunca estaba triste. Entonces él vivía como en Disneylandia, ¿no? En realidad, de la Century Disney de regreso. Entonces, alrededor de su nacimiento hubo muchos símbolos que si nos vamos nosotros a entenderlo desde la parte mítica, pueden ser hasta como medios de miedo, les digo, ¿no? Porque una dice que nació hablando, imagínense, ¿no? Nació sin dolores, ¿no? De su mamá, ajá, ¿no? La mamá se colgó de un árbol, de repente nace el bebé y deja tú, no nomás nace hablando, nace caminando. Entonces es así como, ¿qué onda, no? Entonces todas estas cuestiones se tienen que interpretar, no hay que tomarnos los literales. ¿Qué significa que nació hablando y caminando? Que ya tenía mucho trabajo espiritual de otras vidas. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y además se utilizan los símbolos clásicos del budismo. Se dice que cuando caminaba, debajo de sus pies salían flores de loto. ¿Sí? Cantaba un pasito y ¡plum! Otro pasito. ¡Plum! No hay que tomarlo literal, sino ¿qué significa? ¿Has visto que luego los budas tienen figuras, tienen flores de loto pintadas en las manos y en los pies? O ruedas del dharma también. ¿Qué significa esto? Que da pasos firmes, que sabe hacia dónde va, que sus pisadas son sabias, y cuando tienen lotos en las manos, simbolizan que sus acciones también son sabias, que no son torpes como la mayoría de nuestras acciones, ¿sí? Eso es, y el tercer ojo, que ve más allá, ¿sí? No es que realmente, una vez me acuerdo que íbamos en un carro y alguien le preguntó al lama, ¿te acuerdas? Oye, el lama, ¿realmente sí le sale un ojo? Y el lama así como... There's so many ways we can... No, ya ni quiso contestar bien, ¿no? Porque hay cosas que nosotros no comprendemos, pero a nosotros en este mundo relativo nos sirve entender que son símbolos para demostrar más sabiduría de la ordinaria, ¿no? Entonces, ahora sí me voy a brincar a leer un poquito aquí. Dice, su madre se llamó Maya, se casó a los 16 años con su prima Yasodhara, a los 26 tuvo su primer hijo, y único hijo, que se llamó Rahula. ¿Alguien sabe qué significa Rahula, literalmente? ¿Te acuerdas? Significa grillete. Entonces, ya desde ahí... Blackberry. ¿Eh? Blackberry. Sí, de grillete. ¿De veras? Blackberry. Es un grillete. Pues sí, son como estas cosas que nos atan al mundo material, ¿no? Entonces, cuando tuvo su hijo, dijo, uy, ¿no? Ya tengo más cuestiones que no me están dejando irme hacia allá, ¿no? Hacia otro camino. Tenía 29 años cuando inicia su enfrentamiento con el sufrimiento humano en la leyenda de la escapada del castillo. Entonces, se dice que un día, como a su papá ya le habían profetizado cuando nació que tenía de dos sopas este niño, o iba a ser un gran hombre de negocios, o se iba a convertir en una gran guía espiritual. Entonces, por eso es que el papá se aferró a protegerlo. Y eso también no es algo tan alejado de nuestra realidad, ¿no? De repente nosotros queremos que nuestros hijos estudien la carrera que nosotros queremos, que sigan con el negocio familiar, ¿no? Que sigan con el nombre de la familia, ¿no? Entonces... Ajá, entonces ahí también no es nada tan extraño, ¿no? Pero un día de esos se escapa el Buda de su palacio, que era también como un poquito pues su cárcel, ¿no? Y se escapa junto con su guarura en su carro, ¿no? En su caballo con su escudero. Aquí. ¿Te estás leyendo este? No, sí, está padre. No había visto la enfermedad. Ajá, exactamente. Entonces se topa con, se va, yo le digo que se va a la zona norte, ¿no? Y se topa con con alguien viejo, con alguien enfermo. Ajá, está así como. Iba por la internacional. Está, ándale, traumado. Y se topa con un cadáver. Y entonces se asusta mucho porque nunca había visto algo así. Ya están a burlar de mí cuando lo oigan. Entonces, esto lo hace reaccionar porque realmente, dejen ustedes que nunca había visto algo así, sino que le pregunta al escudero, ¿esto me va a pasar a mí? ¿No? Y más pronto de lo que tú crees. Entonces ahí ya, ¿no? Le hace cortocircuito. A mi mamá y a mi papá, que son los reyes del, ¿no? Y a todos nos va a pasar. Entonces se topa con el trancazo de la impermanencia, ¿no? En vivo y a todo color. Y le causa un choque muy grande. Además se topa al final con un monje mendicante. Entonces, alguien con una, él tenía el pelo largo, ya saben, ¿no? Como patricio, como de la clase alta, muy elegante, con sus joyas y demás. Y se topa con un mendigo, ¿no? Todo andrajoso, que estaba sentado meditando con una cara de, pues de felicidad, ¿no? De como de gozo. Y si este pobre aquí, ¿por qué está tan feliz y no tiene nada? ¿No? Ah, es que él es alguien que está siguiendo el camino espiritual, y eso también le hizo choque, pero para el otro lado, ¿no? Así como, yo quiero, esto es algo que a mí me interesa. ¿Cómo puede ser que en medio de todo esto esta persona esté tranquila, ¿no? Entonces, esos son los cuatro signos. Después de, y ahí se va hacia la búsqueda espiritual y se topa con muchísimos maestros. Yo no soy, ya me di cuenta que no soy la única que piensa eso. Estaba leyendo un libro de Lama Ole, donde Lama Ole dice que sí, efectivamente la India en esa época era muy similar como a Estados Unidos en los 60, o sea, que los hippies, ¿no? Y que había maestros por aquí, maestros por allá, llegaba Ramdas, llegaba no sé quién, ¿no? Llegaba Ramdas, llegaba Trumpa, llegaban todos. Y había como mucha oferta espiritual. Es un lugar muy, muy fértil, la India. Sigue siendo un lugar muy fértil. Y va a tratar de ahora irse al otro extremo. Como se dio cuenta que vivir en el deleite de los sentidos no le había traído lo que él estaba buscando. Entonces ahora me voy a ir al otro extremo y voy a castigar el cuerpo. Entonces se puso a no comer más que lo mínimo. Se volvió un flaquitititito. Hay muchas imágenes del Buda cuando está flaquito. y y hizo todos los trucos mentales, del, como los que vemos en las caricaturas, ¿no? De que caminan sobre fuego, tragan espadas y encantan víboras, y pero no lograba saciar el sufrimiento, que era lo que él andaba buscando, ¿no? Entonces dice, esto no está funcionando. Y un día que ya estaba así casi desmayándose de hambre y de consumir todas sus energías, lo que hace fue que ve a alguien que está enseñándole a alguien a tocar la guitarra. Entonces observa que el maestro le está diciendo al alumno, no tenses mucho las cuerdas porque se van a romper, pero tampoco las dejes muy flojas porque no vas a poder tocar bien. Y ahí es donde le entra la idea del camino medio, ¿no? Entonces dice, me he estado yendo a los extremos, y así somos nosotros también. Pensamos que ya no voy a volver a comer un pedazo de pizza en todo el año, ¿no? Y me como uno y digo, bueno, pues ya me voy a comer todavía, ¿no? Entonces nos encanta irnos a esos extremos. Y y ahí es donde él encuentra la sabiduría del camino medio. Entonces decide ponerse a meditar, y es donde aquí vamos, ¿no? Después de 49 días de meditación, Siddhartha Gautama pronuncia su primera enseñanza, el primer sermón, que es conocido como el sermón de Benares, del Parque de los Venados, que tradicionalmente se le llama la primera puesta en movimiento de la rueda del Dharma, o las enseñanzas Hinayana, o las enseñanzas psicológicas. Y lo que enseña básicamente ahí son las cuatro nobles verdades, o el noble octuple sendero, que vamos a hablar de ello más adelante. Y esto básicamente es la propuesta psicológica budista para cesar el sufrimiento. Y hay muchos psicólogos que ahí se quedan estacionados y que les encanta esta parte, ¿no? Es muy profunda. Ahorita vamos a ver las cuatro nobles verdades de una manera pues somera, ¿no? Porque no podemos profundizar tanto, pero hay muchísimos textos. Yo creo que el libro que traía Javier en sus manos, no sé si recuerdan que nos lo mencionó como The Buddha's Mind, ¿te acuerdas? Yo creo que ese es así como especial, sí, para... Y sobre todo con una combinación de los nuevos descubrimientos de los... Como actualizado, ¿no? Actualizado al nivel de la ciencia. La neurociencia y sí, demás, ¿no? Entonces, muy interesante este libro. Entonces, algo que el Buda propuso hace más de 2000 años, sigue siendo materia de estudio ahorita, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces, las cuatro nobles verdades... Nunca terminaríamos de hablar de ellas, pero ahorita las vamos a conocerlas, digamos. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué hizo el Buda después? Bueno, se dice luego que regresó a dar enseñanzas y que también lograron la iluminación tanto su esposa como su hijo. O sea, realmente sí regresó, fue hijo pródigo y regresó a su casa y demás, pero ya con qué mente, señora, ¿no? Con una mente muy diferente. ¿Con qué mente? No se rían de mí. Me regreso. Ah, nada más. ¿El camino octuple es parte de las cuatro nobles verdades? Sí, es parte de la última noble, de la cuarta noble verdad. De ahí se deriva el noble octuple. Sí, ajá, como que sea. Sí. Es para explicar la cuarta noble verdad, tenemos que entender el noble octuple. ¿Okay? Las cuatro nobles verdades. Ok. Dukkha, Samudaya, Niroda y Marga. Esa sería como la explicación cortita, ¿no? ¿Qué es Dukkha? Sufrimiento. Samudaya es origen. Niroda es cesación y Marga es camino. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice la primera noble verdad? Uy, ¿por qué están encimados? Bueno, se me hace que fue eso de que los... Tengo que comprármelo. Esa es mi conclusión. La primera noble verdad dice que el sufrimiento existe. Ahí, siempre digo en mis clases, nos podemos estacionar vidas enteras sin realmente comprender lo profundo que es esta aseveración. O sea, para que el Buda llegara a decir el sufrimiento existe, tuvo que hacer echarse un clavado, una introspección profunda, porque muchos de nosotros ahí estamos atoradísimos, no reconocemos nuestro propio sufrimiento. ¿Sí? Y hay que distinguir, más adelante vamos a distinguir entre dolor y sufrimiento, ¿sí? Que son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, hay que entender además que por algo se dice nomás, existe el sufrimiento. No estamos diciendo que todo lo que existe en el mundo es sufrimiento, es muy diferente, ¿sí? Pero simplemente estamos reconociendo que el sufrimiento existe. Y esto nos lo vamos a ir topando dentro del seminario varias veces. O sea, cuando estamos ahí de que no me dejo conmover por lo que estoy viendo, ahí es donde, pum, tenemos que reconocer el sufrimiento existe. Existe en mí. Hay cosas que no nomás me duelen, sino que me provocan sufrimiento. Y como buenos psicólogos, ustedes deben de saber que el primer paso para poder solucionar un problema es reconocer que tenemos un problema. Y muchos de nosotros ahí estamos, yo no tengo nada. No, yo ¿por qué? Los demás, yo no. Y ahí estamos, atorados. Todo está bien, no pasa nada. Y ahí nos quedamos, ¿no? Pero eso sí, queremos buscar chorro mil cosas para aliviar nuestro sufrimiento de una manera tácita, ¿no? Chocolate, la chiva chava chela. Estoy citando a Tony Karam, ¿no? Por eso se le da tanta risa, ¿no? Sí, o sea, chiva chava y chela es una manera muy, muy, muy, sintética. Oye, ¿por qué chiva? Como las cosas, pues, las chivas, son tus, los objetos, ¿no? Chava es el otro, en cualquier manera que tú lo quieras ver. Y chela es cualquier estupefaciente, llámelo comida, llámelo todo, ¿no? Chiva, chava, chela. Así hay las tres ches, ¿no? Ahí, esos, esos son nuestros objetos de refugio. Chiva, chava, chela, ¿no? Entonces. Ah, pues sí. Yo soy el refrito, soy una mezcla entre Tony Karam y Rama Landan. Yo no tengo ni una sola palabra que yo digo es mía. O sea, la verdad, ¿no? Todo. Soy un collage. Soy muy posmoderna, soy un collage. Entonces, deja de reírte. Voy a esperar que pase Juan. Hello. Pásale, Juan José. Por aquí hay mujeres. Ok. Entonces, el sufrimiento existe. Le digo, ahorita no le puedo dar, no le puedo hacer justicia a la primera noble verdad. Poco a poco vamos a ir regresando a ella, ¿no? Pero básicamente, dukkha, sufrimiento, dukkha. No le pongan dukkha a sus hijos, mala idea. Sí, sí, sí, luego les andamos poniendo samsara, un perfume, ¿no? ¿Qué es eso? Vuelvo a samsara, not very nice, ¿verdad? Not very good to see. Ok, dos, el sufrimiento tiene su origen, samudaya. Causa en el apego a los deseos y en la aversión a los objetos no deseados. Básicamente, yo lo explico de otra manera. Existen causas y condiciones que generan el sufrimiento. Es decir, el sufrimiento no sale de la nada. Y eso es maravilloso. Es una muy buena noticia. Porque ¿qué significa que el sufrimiento tiene un origen? Sí, significa que también puede cesar, ¿no? Si saliera de la nada, entonces estaríamos fritos. ¿Qué tienes? No sé, ¿no? ¿Por qué lloras? No sé, ¿no? Sí sabes, pero tienes que reconocer que existe para poder ir al origen. Y Thich Nhat Hanh, en este libro maravilloso del corazón de las enseñanzas del Buda, ve si me sirven de algo que les traigo. Estoy sacando provecho que traigo la biblioteca conmigo siempre. Habla de que hemos ingerido ciertos, me encanta como le dice, alimentos espirituales que nos han caído mal y que nos han provocado este sufrimiento, ¿no? Y eso de ingerir alimentos, Thich, porque es un gran poeta, siempre lo lleva como a otro nivel, ¿no? Dice, no solamente ingerimos alimentos a través de la boca, ¿no? Del sistema digestivo, también estamos constantemente ingiriendo por el resto de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que pensamos, la manera en que pensamos las cosas, todo eso también es parte de nuestro alimento espiritual, ¿no? Entonces, constantemente estamos quizás alimentándonos de cosas que nos hacen daño sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, el sufrimiento tiene su origen. ¿Cuál es el origen? Una visión distorsionada de la realidad. Una manera equivocada de percibir las cosas. Me voy a adelantar un poquito aquí porque es una parte que me gusta mucho. ¿Cómo es la realidad? La realidad tiene tres características o tres sellos. Es impermanente, es interdependiente y carece de una identidad fija o está vacía de una identidad fija. Y nosotros nos aferramos emocional y a veces hasta intelectualmente a que la realidad es sólida, permanente y que tiene una identidad fija, ¿no? ¿Por qué se me raya mi iPhone? Pues porque es impermanente. No, pues, o sea, ¿qué esperas, no? Como, ¿por qué gritan los niños? Pues porque son niños. Es porque ladra el vago, ¿eh? Y están mal educados. Es falta de disciplina. También. Digo, grita porque son niños y también porque no tienen disciplina. No te voy a ganar. El ama te dijo hoy. Sí, el ama le dio la razón a ella y yo la amo. No puede ser, bueno, me dejó abajo. Hay que hablar seriamente con las mamás para decirlo. Y yo soy niño, yo ningún niño lo sabía, pero bueno, ¿no? Entonces, básicamente, el origen del sufrimiento es la ignorancia, el apego y la aversión, ¿sí? Constantemente estamos interactuando con el mundo de una manera equivocada. Dice Tony Karam, pone un ejemplo muy bueno, de que nunca lo he visto, pero lo he escuchado mucho, de alguien que él está meditando y de alguien que va pasando, y dice que nosotros tenemos de dos sopas, ¿no? O pasa alguien y le, o sea, agarramos viada y le hacemos bolita, ¿no? Y así nos lo llevamos de encuentro, o corremos y lo empujamos. Pero no sabemos cómo dejarlo pasar. Tan sencillo y tan elegante que es eso, ¿no? Es como si fuéramos al museo y si no me gusta una obra, le echo spray, ¿no? O me la quiero llevar a mi casa. No, es que así somos en el mundo, ¿no? No hemos aprendido a... Y siempre me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero. Me recuerda a no sé quién, se parece a no sé cuánto, diálogo. Es la mente superficial que no para, ¿no? Y que además no nos damos cuenta que es como un bebé que tenemos que dejar que se tranquilice amorosamente. Queremos, ya cállate, pa, ¿no? Y peor, llora más, grita más, llora la mente, ¿no? Entonces eso es básicamente la segunda noble verdad. El sufrimiento existe, es la primera, existen causas y condiciones que generan el sufrimiento, es decir, el sufrimiento no sale de la nada, tiene un origen, ¿ok? Y la tercera noble verdad habla de que existe una manera de cesar el sufrimiento. El sufrimiento puede cesar, eso es maravilloso. ¿Sí? Otra buena noticia, existe un cese del sufrimiento, Nirodha. Nirodha es cesación. Y bueno, como ya nos dicen que se puede, la cuarta noble verdad dice cómo. Se puede, ¿no? El método para cesar el sufrimiento se le conoce como el noble óctuple sendero o el noble óctuple camino, que es la manera de adiestrar a la mente, según la propuesta budista, que es marga es camino. ¿Okay? Algo dice Tony de Marga, ahorita no me acuerdo. Uso otro ejemplo para llamarle a Marga, pero ahorita no me acuerdo. Entonces, el noble óctuple sendero. O el mapa. Marga, no, era camino. ¿El camino? Sí, lo voy a escuchar. Sí, porque por ahí habla mucho como de un De la cartografía. Como una cartografía. Ese es el Dharma, esa es la enseñanza budista. Uh-huh. Es una cartografía. Que luego nosotros, cuando ya vamos avanzando un poco más en la práctica y perdemos nuestra motivación, que es muy común, pensamos que el mapa es el lugar, ¿no? Y es cuando Tony dice, no confundas a París con el mapa de París, ¿no? Y entonces convertimos a la práctica espiritual en un objeto en sí, ¿no? Soy budista, me he visto como budista, voy a lugares budistas, voy a ver al Dalai Lama, y pasito de santidad, ¿no? 90% aires, 10% voz, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces ahí es donde corremos el riesgo de convertir como un objeto de colección mi práctica espiritual, ¿no? Y es una moda, entonces eso es muy peligroso. Básicamente lo que la enseñanza debe de hacer es causarte una crisis, ¿no? Y eso es de lo que estábamos hablando Carmen y yo también al inicio, ¿no? O sea, debemos de dejarnos permitir ser tocados por esto. Y si el budismo, si tú piensas acercarte al budismo para que te den palmaditas en la espalda y te digan que todo va a estar bien, no es el camino para ti, porque entonces realmente no va a haber un crecimiento personal. El budismo, cuando llegó Padmasambhava al Tíbet, era como el Che Guevara, era un revolucionario. Y llegó a desestructurar su manera de ver el mundo con una motivación altruista, para beneficio de todos. Pero tiene que ser que cimbren los cimientos, si no, no pasa nada. Claro, porque además no puedes inventar. O sea, en el budismo o en esta aproximación se trata de ir develando la realidad y cuando la realidad se impone, pues no puedes adornarla de otras maneras, no puedes ni puedes, como dices, darle palmaditas en la espalda de una persona, como seguirla, como manteniéndola en el error, con tal de que no sufra más. Y hacemos mucho eso, entonces, hacemos mucho claro, eso. Claro, eso es mejor que se devele la realidad tal cual es y que venga ese golpe de realidad, sí, que muchas veces nos hace falta haberlo tenido hace 10 años, hace 15, o por qué no sabía yo esto antes, ¿no? Claro. Que nadie me lo había contado así. Y la realidad, y es algo que platicábamos con el otro grupo, ¿no? La realidad es que todo se está derrumbando enfrente de nosotros, así, permanentemente se está. Lo único permanente es que nada es permanente, ¿no? Y que todo está constantemente desbaratándose, desarticulándose enfrente de nosotros, que no hay nada fijo, no hay nada estable, ¿sí? Y eso nos causa mucho estrés y mucha angustia. ¿Y qué pasó ese día? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, por ejemplo, por ahí alguna alumna o alumno dice, bueno, yo prefiero llamarle de otra manera. Yo no le diría se derrumba. Está muy dura esa palabra. Es no me muy gusta. Dura esa palabra. Y nosotros, muy interesante, ¿no? Ajá, nos quedamos así como, otra vez como, ¿por qué no nos gusta? Porque entonces otra vez queremos seguir ponerle un velo. No, yo le voy a llamar fluir, ¿no? Yo prefiero que sea como fluir en un río. Ya te estás poniendo ahí una ¿cómo se dice? Una red de ajá, ¿no? Y este tipo de intervenciones son súper valiosas porque lo que este alumno o alumna dice, muchas veces nosotros lo hemos dicho, es más, lo decimos todo el día, ¿no? Siempre estamos tratando de cambiar la realidad con otras palabras, los eufemismos, ¿no? Para que no nos pegue tan duro. Uh-huh. Cuando realmente el que todo se derrumbe tampoco es tan fatal. No, es por eso existe la vida. Por eso es que los niños nacen, ¿no? Por eso es que las cosas son. Porque necesitamos esta impermanencia para poder seguir vivos. Si no, todos, como dice Trumpa Rinpoche, estaríamos todos en nuestro nido apestoso y, ¿cómo decía? ¿No? Sí, decía podrido y apestoso, ¿no? O sea, te tienen que tirar del nido, ¿no? Y hay mucha gente que prefiere quedarse en el nido podrido y apestoso que lanzarse a la aventura de la vida, ¿no? Y así lo dice, yo lo soy. Es el hermano. Eso que dice el nombre de eufemismos es muy delicado, porque luego vamos queriendo cambiar el significado, el sentido de la vida con puros eufemismos, y la queremos ser más blandita. Voy al tocador. No. Voy al tocador. No te dije la verdad, que es otra cosa. O sea, si vas arreglando por medio del lenguaje, cambiando la realidad. No te mentí, te hice un favor. Wow. Ah, no, gracias. Terminas hasta agradeciéndoles, ¿no? Ok, entonces el noble octuple camino, regresemos un poco, se divide en tres. Se divide en el adiestramiento moral, el adiestramiento de la concentración o de la meditación y el adiestramiento de la sabiduría. Shila, Samadhi y Prajna. Ahí arriba está de ética, está Samadhi. Perdón, disculpen que se me empalmó, pero Shila, Samadhi y Prajna. Y de hecho, para aquellos que hayan ido a... al monasterio de Thich Nhat Hanh en Deer Park, Deer Park aquí en Escondido, le quería decir, ¿cómo se llama el otro? Quiero ir a Plum Village, yo creo que quiero ir a Plum Village. Si se acuerdan, en el vitral que está en el salón principal, el más grande, donde llevan a cabo sus prácticas, hay un vitralote que dice Shila, Samadhi y Prajna, que es una manera de resumir el noble octuple sendero, ¿sí? Y ellos, se dedican a esta práctica, ¿no? A desarrollar una conducta ética y moral profunda, a estar constantemente en un estado de atención plena y de meditación, y el estar tocando la realidad para realmente poder aprender a tocarla sabiamente, ¿no? Desde el no engaño, que solamente te lo pueden dar. O sea, ¿se ven cómo es una simbiosis? Cuando nosotros explicamos el noble octuple sendero, utilizamos mucho la metáfora de una flor de loto o de una flor de 8 pétalos, ¿no? Y cómo esa flor poco a poco, con la práctica de la meditación, que además no nomás es meditar, es estudiar, contemplar y meditar, ¿no? Se va poco a poco abriendo la flor. Y no se puede abrir, ¿no han visto que, bueno, no sé si existan, pero no creo que haya una flor que primero se le abra un pétalo y todos los demás se queden así, ¿no? ¿Verdad? Es así como armoniosamente. De esa misma manera, yo quién sabe ahora ya con tanta cosa. Everything is possible, ¿no? Todo es posible, que todo puede suceder. Pero lo ideal es que exista esta simbiosis, que amorosamente, cuando empezamos a desarrollar una de las partes del noble octuple sendero, inevitablemente se ven tocadas todas las demás. ¿sí? Entonces, cuando entramos a la parte de el Shila, o la parte de la disciplina moral o de la ética, ahí estamos hablando del de transformar adecuadamente nuestras acciones, ¿no? La acción correcta, el habla correcta y el modo de vida correcto. Y aquí es donde, cuando empezamos a utilizar la palabra correcto, creo que el lenguaje no nos está haciendo muchos favores, ¿no? Porque hay muchas como cuestiones ahí, qué es lo correcto y qué es lo dice, bueno, correcto no, justo, y qué es lo justo. Muy subjetivo, ¿no? Ajá, es muy subjetivo. Y por eso es que Lama Lanan, que acaba de estar aquí con nosotros y que habló precisamente qué es el budismo, yo dije, uy, después de escuchar a Lama, yo, ¿qué voy a decir, no? Él decía que, y siempre enfatiza, que el budismo es un camino entre tú y tú. Y que si en algún momento tú piensas aplicar las enseñanzas budistas a alguien más, ¿no? Es que no, es que él, es que andamos muy mal, ¿no? Este es un diálogo entre tú y tú, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo justo y qué es lo correcto? Para eso necesitamos ir ajustando nuestra visión de la realidad, nuestra atención plena, para realmente entender qué es lo justo y qué es lo correcto en cada situación, porque cada situación es diferente. No existen mandamientos, no existen reglas, ¿no? Hasta el no matar, incluso en la tradición budista, tiene sus reservas, ¿sí? Tenemos que ver, si, como dice Lama, si matar a uno le va a salvar la vida a 100, tenemos que ver, ¿no? Lo ideal siempre es no matar, pero como dice también Tony Karam, no mentir, bueno, depende, ¿no? Si te están preguntando que dónde está tu hermano y está escondido y lo vienen a buscar unos narcos o lo quieren secuestrar, pues no vas a decir, ahí, ¿no? Porque soy budista y no digo mentiras y pues ahí están, ¿no? O sea, no podemos ser así de cuadrados, ¿no? Pero estos son como lineamientos que nos hacen ir ajustando nuestra manera de ver el mundo. Esa es la parte de la ética, acción correcta, habla correcta, modo de vida correcto. Modo de vida correcto es todo un asunto. No existe el trabajo equivocado y la manera de ganarse la vida equivocada, siempre y cuando nuestra mente esté enfocada adecuadamente, ¿no? Todo se puede transformar en una práctica espiritual. De repente nos encontrábamos alumnos aquí en clase, ¿no? Que decían, en clase de la meditación de los miércoles, creo, que se preguntaba, se cuestionaba mucho porque trabajaba para Hank's House, ¿no? Para Hank. Entonces decía él, Hank's House, ¿no? Así se dice Lava, cada vez que pasamos por el caliente, oh, Hank's House. Por el casino. Por el casino, oh, this is Hank's House. ¿No? Me encanta. Entonces ya es Hank's House. Entonces él se cuestionaba mucho, ¿no? De que ahora que estoy practicando, el modo de vida, tendré que cambiar de trabajo, ¿qué voy a hacer? Y todos estos cambios, si realmente los estamos llevando a cabo como debe de ser, no duelen, son graduales. O sea, no, realmente no es, no te estás peleando con nada ni contra nadie. Simplemente estás transformando tu energía y eso va a ir permeando todo en tu vida. De repente nos damos cuenta que ya no tenemos tanto que platicar con ciertas personas. No nos peleamos con ellas, pero como olas, como que se van, ¿no? Y llegan otras. Y nunca es, ya no te voy a hablar porque soy budista. Ahí ya algo está mal. Si tengo que decir que es porque soy mujer, ¿no? Pues soy budista. No estamos haciéndolo bien, no es adecuado. Es que ahora soy budista y ya no puedo ir a las... No, pues búscate otra excusa, ¿no? No le eches la culpa a la práctica espiritual. La práctica espiritual te tiene que volver mucho más noble y suave y maleable, flexible, que rígido, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, ahí ayuda mucho estos ejercicios, los ejercicios de concienciación, ¿no? Que vienen aquí también. Son como una guía muy práctica que cualquiera de nosotros puede ir como midiendo o calibrando el trabajo que estamos haciendo con la acción correcta. Claro, porque, y es muy profundo, o sea, otra vez, enseñanzas de hace más de 2000 años realmente tienen mucho, mucho que decirnos al mundo en el que vivimos ahora, sobre todo la idea de consumir adecuadamente. A lo mejor, como no lo vamos a ver en el módulo, podemos posteárselos en el grupo. Claro, ¿tú te acuerdas que Darío posteó como una versión actualizada, ¿te acuerdas? De los 5 ejercicios de concienciación. Ah, sí. Lo vamos a postear ahí en el grupo para que los puedan leer ustedes. Estos, otra vez, son cuestiones que uno tiene que ir trabajando entre uno y uno. Y no es de que, oh, yo ya no, porque luego ya no como carne, te aviso. No, o sea, es algo personal. Claro. Sí. Sí. Y sigo comiendo carne, gracias. No, pero de que te decía, pero qué tan importante sería esa carne o comer carne humana, ¿no? O sea, comerte al prójimo. Pues, ya sé, es. Ella, pues. Sí, sí. Ah, sí, porque alguien me puso ahí, ¿no? Alguien me. Es el Nacho siempre me está. Un exnovio mío siempre me está ahí. Pero bueno, mi maestro de paciencia, estoy muy agradecido. Entonces, nos vamos a la parte de la meditación. Y ahí es la atención. A través de la práctica de la meditación empezamos a desarrollar la atención correcta, la concentración correcta y el esfuerzo correcto. Yo creo que la atención y la concentración son fáciles de entender, ¿no? La atención correcta se refiere al shamatha, a mantener nuestra atención en el momento presente, que es lo que hacemos constantemente en nuestras clases de técnicas básicas de meditación. Y la concentración correcta se refiere al vipassana. Vipassana es precisamente ir a, ajustando nuestro lente para entender la realidad tal como es y no como aparece a nuestros sentidos. Las cosas aparecen de una manera, pero realmente son de otra. ¿Y qué es lo que va a ser la diferencia entre entender las cosas no como aparecen, sino como son? El sexto sentido, que ya saben que en la tradición indotibetana es la mente. O sea, oímos algo, pero nuestra mente nos va a decir, realmente no estoy, puede que haya oído otra cosa. No conozco la motivación con la cual me acaban de decir esto. Bueno, por eso es la meditación. Es como le dijo Lama a Carmen, esto no te lo vas a acabar en toda esta vida. No te vas a graduar, ¿no? O sea, es de esta vida. Es como tu maestría y tus cosas esas que estudiaste. Así me dijo, no, esto no tiene un tiempo, ni vas a terminar, ni son... Sí, porque... Dijo, tómatelo con calma, porque... Pues está bien, no, dicho, porque va para largo. Así me habrá visto, ¿no? Porque también cuando empezamos en este camino, es normal que nos gane como la parte, a mí sí, ¿no? La parte intelectual. Entonces llega el ama y me dice... Less talk, more meditation. Yo. Como a veces no eres intelectual, pero que como quieres avanzar a, o al menos a mí me pasa, ¿no? Como querer, como recorrer el camino que no pude en 45 años, como esa parte de esa muchacha de, ay, cómo no lo vi antes, cómo sí. No lo supe, ¿verdad? Todo te llega en el momento ideal. Como ahorita le preguntaban al ama, ¿cuánto deberíamos de meditar? Y el ama, tiempo no existe. El tiempo es lo que acabamos de crear, ¿no? Entonces hay que relajarnos. Y el momento ideal siempre está ahí, siempre es el momento ideal, ¿no? Entonces, y el esfuerzo correcto quizás es un poco más difícil de entender, pero se refiere a la diligencia, que es otra manera en que también le llaman, esfuerzo correcto, diligencia correcta, que es generar esta energía del hábito para realmente convertir la práctica de meditación en parte de nuestra vida, o sea, disciplina. Necesitamos realmente que no sea una cuestión de esporádica, que sea como moda, meditamos un mes y luego ya me cansé, me harté, me empaché de meditar, ¿no? Me voy a un retiro de 3 meses, medito mucho y luego ya no quiero saber nada. Esto es una energía que tenemos que lentamente y gradualmente ir incorporando a nuestra vida y además, con el esfuerzo correcto, darle el lugar prioritario que merece esta práctica. Por ahí posteábamos hace poco que decían, lo ideal es meditar 1 hora diario y cuando no tienes tiempo, entonces medita 2, ¿no? Así es. ¿No? Cuando piensas que no puedes meditar, es cuando más lo necesitas. Cuando te sientes agripado, ¿no? Con fiebre, entonces medita, porque realmente vas a poder meditar en el dolor, ¿no? Y entender y valorar tu salud mucho más, y entender cómo se siente tu cuerpo. Y la próxima vez les apuesto, si meditan con fiebre y con gripa, la próxima vez se van a dar cuenta que se están enfermando mucho más pronto que antes, porque nunca nos permitimos estar en esos estados, reconocerlos y aceptarlos. Entonces no hay que perder esas oportunidades. Meditar cuando andas en friega, meditar cuando te sientes mal, meditar cuando estás deprimido, en esos pero bueno, momentos pero es cuando es más. Es como saber seguir la meditación, no solo en el apuro, ¿no? Sino también en momentos... No, pues siempre. Sigan. Sí. Son momentos que estás más en paz, a veces puede, a mí me pasa, ¿no? Que a lo mejor puedo buscar más la meditación cuando me siento en situaciones más difíciles, pues ya, si todo llega como a una... Entonces es como... Sí, tampoco ser fair weather Buddhists, ¿no? Sí. Sí pasa que luego las cosas están demasiado bien, entonces me voy al samsara un rato, ¿no? Que también pasa mucho, ¿no? ¿cómo nos pasa que llega gente y nos dice, es que ya necesito meditar? O sea, mi vida está patas para arriba. Entonces, es como si fuera un curita, ¿no? Pues sí, pero entonces es agárrate, porque seguro. Otra vez. ¡Pum! Porque entonces la vas a entrar a meditar fuerte. Y realmente vas a abrir y vas a empezar a ver, ¿no? ¿Cuáles son? Pero qué afán. Ajá. Estamos hablando del camino medio, ¿no? ¿Para qué esperar a que te llegue el agua hasta aquí y luego regresar a meditar, tranquilizarte y otra? Eso es ser muy como mala onda contigo mismo, ¿no? Pero es una tendencia, pues. Sí, son hábitos. Son hábitos. Son hábitos porque lo hacemos en alimentación, lo hacemos en el ejercicio. Y a eso se refiere precisamente el esfuerzo correcto. El esfuerzo que nosotros, el esfuerzo justo y adecuado que nosotros empecemos a generar en la práctica de la meditación, ¿qué creen que va a pasar? Va a permear todo el resto de nuestra vida, todo el resto de las actividades de la vida. Como es la meditación, es tu vida. Por eso es tan importante generar ese espacio, porque es una metáfora de la manera en que nosotros vamos a afrontar cualquier cosa. Cuando estamos meditando, si llega un pensamiento y ahí estamos, ¿qué va a pasar cuando el primer carro que se nos cruce acá abajo, vamos a explotar? ¿No? Sí, vengo de meditar, ¿no? ¡Oh, cállense! No, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces, más o menos, atención correcta, concentración correcta, esfuerzo correcto, diligencia o esfuerzo correcto. Y luego viene la parte del prajna, que es la sabiduría, ¿no? Hay un sutra muy famoso que es el prajna paramita, que es, ¿no?, como la cúspide. La paramita es como ya la cereza del pastel de la sabiduría, y es el que habla de la vacuidad, precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué es la generación de la sabiduría? Es generar la visión correcta y el pensamiento correcto. Aquí es donde estamos trabajando con el sexto sentido, con la mente, ¿no? Y es donde estamos educando al, ¿cómo se dice? Al que va a dominar, como dice Tori Karam, el que lleva las riendas de los otros cinco caballos, que son nuestros cinco sentidos. El que le dice, oye, tienes hambre, pero no seas imprudente, espérate 5 minutos, ¿no? Tengo sueño, no pasa nada, ¿no? Pero ahí estamos nosotros como animalitos, ¿no? Dejándonos llevar por nuestros sentidos, y se nos olvida cultivar el sexto sentido, que es la mente, la visión correcta y el pensamiento correcto, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Por qué te estás riendo? Se me acuerda con la que dice que estaba su maestro y que ya se iba a morir, ¿no? Y estaba su maestro bonito, llorando. Y él se había preocupado, ¿qué le pasa a mi maestro? Se acerca al cuarto, a esto, ya iba a morir. Es que yo me voy a morir y tú no has aprendido nada. Dale. Sí, pero llega Tori y le dice, ¿qué tienes, corazón? ¿Por qué lloras, no? ¿Qué puedo hacer? Así como tratando, casi le da una cachetada, ¿no? Pero es el mismo viejito que le dice, en este cuarto hay un pendejo y no soy yo, ¿no? No, se lo traía, pero no. Me encanta como un ejemplo para todos. Sí, doctor pesadilla. Lloro por ti, le dice, porque ya me voy de este mundo y no he logrado que entiendas, ¿no? Te quejas de todo, que mis papás no me quisieron, que nunca me dieron lo que yo quería. Y si no te das cuenta que a lo mejor no te dieron nada de eso, pero te trajeron a mí. ¿No? Somos muy, muy malagradecidos. Ok, entonces, ¿por qué sufrimos? Aquí está, ¿no? ¿Cuál es el núcleo del sufrimiento? Bueno, desde el haber nacido, y ahí es donde platicamos mucho también de que estamos un poco alrevesados. Celebramos muchísimo los nacimientos y las muertes son lo peor de todo, ¿no? Y hemos ido aprendiendo en esta tradición que las muertes son una posibilidad de liberación y que los nacimientos son, pues, que no lo logramos, ¿no? Que seguimos todavía. Bueno, una vez más. Ajá, por algo lloramos cuando nacemos. Es doloroso el nacer. Y por ahí hay varios maestros que lo explican, ¿no? Imagínate que una mano gigante llega, ¿no? Y te jala. Y te pone en cabeza. Y te da una nalgada, ¿no? Y además estás tú, pero a gusto, flotando en tu líquido amniótico. Ajá, ¿no? Entonces, es muy violento. Además, unas pinzas a veces también ahí, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Alguien que grita fuera y. Ajá, y además tú todo lo oyes como acolchonado, porque todo lo estás escuchando a través del líquido amniótico, ¿no? Entonces todo es así como, como murmullitos. Ajá, estás ahí en tu lounge, ¿no? Tu lounge. Y de repente se rompe y la embestida de la realidad es muy dura. Básicamente eso es la embestida de esto, ¿no? De los sentidos, la embestida de los sentidos. Es doloroso, ¿ok? Núcleo del sufrimiento, el haber nacido. Ya desde ahí ya. Las enfermedades es tanto... Es muy comparable con lo que tú comentas, Carmen, el regreso de una persona que ya estaba muy mal. Ah, sí, sí. Exactamente lo mismo. Es un nacimiento y un... Ajá, claro. El regresar de la muerte. Cuando las personas han tenido experiencias de casi muerte. Cuando las personas han tenido experiencias de casi muerte. Que refieren que a la hora que regresan al cuerpo es algo como muy doloroso. Y como se siente todo súper denso y pesado y, ¿no? Otra vez la embestida de la realidad. Y que dicen, ¿no? De repente que por eso no nos acordamos, ¿no? Como lo volteamos de lo traumático que es muy traumático. Los primeros años, o sea. ¿Quién sabe cuántos padecimientos mentales y emocionales tengan su origen en eso, ¿no? También, en ese simple acto. Es muy, es traumático. Carmen estaba poniendo hoy un ejemplo muy bonito. Es que Lama les puso a ver la película de Enrique y a ella de The Notebook. Entonces, la de The Notebook. ¿No la han visto? The Notebook, muy famosa. No es para verla, es para llorarla. Y yo, qué miedo. Llegué a la casa, la pusimos y habla de una pareja de enamorados que a la señora le da Alzheimer y cómo el señor la va acompañando. Y bueno, después de estarle contando la historia de su propia vida y ella y como si ella no se conociera. Una historia que ella cuenta ella su propia vida. Y es ella la protagonista, pero ella. Y ella siempre dice, ¿qué pasó? ¿Y qué sigue? ¿Y se conocieron? ¿Y qué sucedió? Y el señor con toda la calma le va contando. Y entonces llega un punto en el cual dice, no sé por qué esa historia me suena familiar. Y entonces le dice, ¿por qué será? Y dice, soy yo la protagonista, y tú eres él, ¿no? Y entonces se abrazan y le dice, ¿cuánto tiempo estuve ausente? Y le dice, mucho. Y la vez, ¿cuánto tiempo estuve consciente? Y le dijo, la vez pasada fueron 5 minutos nada más. Entonces ella le dice, ¿cómo están mis hijos? Diles que los amo. Y como sabiendo con esa prisa de que se le iba a volver a mirar, ¿no? Y dicho y hecho, duran un par de minutos abrazados en conciencia plena y de repente lo desconoce. Y lo rechaza y tienen que llegar, le ponen una inyección a la señora y todo. Y entonces mi esposo me dice, ¿no? Me dice, qué dura enfermedad, ¿no? Qué gacha enfermedad, de verdad, qué fea enfermedad. Y yo me quedé pensando y le dije, sí, sí, sí, es muy duro, pero como es arriba, es abajo, ¿no? Eso no falla. Y pensé, si lo vemos a nivel, como en un nivel macro, mucho más amplio, macro, realmente todos aquí somos como enfermos de Alzheimer. Porque no nos acordamos de nuestra verdadera naturaleza. De nuestra verdadera naturaleza, o sea, no nos acordamos de la historia de nuestra mente sustrato, o sea, de nuestra mente profunda. ¿Cuántas veces hemos estado relacionados entre nosotros y estamos como si fuéramos 10 viejitos en un asilo tonteando? No, porque los vemos a los viejitos y yo he visto, por ejemplo, en el asilo donde hay gente que conozco, que están dos personas que fueron excelentes amigos, es más, unas hermanas de mi abuelita, unas tías abuelas, son hermanas súper cercanas, están en el asilo y no se reconocen en el asilo. Mi tía, ahorita mi tía Teresa y mi abuela están en el mismo asilo. Y fueron dos aparte. Y así estamos nosotros en esta realidad, ¿no? Porque todos hemos sido familiares. De repente nuestro todos. Enemigo pudo haber sido nuestra madre o pudo haber sido nuestro mejor amigo. Y estamos como ese grupo de viejitos en un asilo así, como mirando el espacio, totalmente perdidos. Absortos. Y sin reconocerlos entre nosotros. Entonces se nos olvida que cuando volvemos al mundo espiritual son esos 5 minutos en los cuales recordamos y lo comentaba hoy con una paciente, ¿por qué crees que tu esposo ahora que murió te transmite tanta paz? Porque está en esos 5 minutos en los cuales sabe que todo está bien, que todo es perfecto, que no hay nada que preocuparse, ¿no? Estamos viviendo un gran Alzheimer todos aquí. Pero ¿qué será, por ejemplo, como esa gente, ¿no? Que llega a esta edad, es como esa parte de no haber creado el hábito de estar presente en tu vida. pase, o lo que decía el otro día, como el dolor a veces vivido, o sea, cómo vivimos todo, como muchas de las cosas que vivimos, las pérdidas que tenemos, como un sufrimiento a veces no trabajado, por ejemplo, la pérdida de un hijo, ¿no? Que a veces es lo que pasa con Alzheimer, entonces te quedas con un sufrimiento perenne, pues. Con una percepción tal vez de la realidad errónea, donde no hubo las herramientas, la gente que te ayudara, no tuviste esa fortaleza y llegas a ese punto de tu vida. Yo creo que estos seres maravillosos vienen a enseñarnos algo muy valioso, que no valemos ni siquiera por nuestra capacidad de raciocinio y nuestro intelecto. O sea, yo lo veo mucho con mi abuela, ¿no? Mi abuela tiene Alzheimer's y yo de todas maneras voy a visitarla, aunque no me reconozca, y la abrazo y la quiero, ¿no? Y a veces le damos demasiado valor a poder hilar, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Entonces, yo prefiero verlo así porque realmente el tratar de encontrarle un porqué, creo que nos podemos perder y realmente nos estamos perdiendo de la enseñanza que tenemos enfrente. Porque puede haber causas orgánicas, puede haber causas de alimentación, kármicas profundas de otras vidas. Ajá. O sea, pero realmente, ¿cuál es la diferencia en esta escena en la película, no? Cuando el esposo la trata siempre, como siempre, como calibrando cómo se siente ella. Es el amor incondicional. Y está así como muy, entonces él está ahí, ¿no? Pero si está como muy, muy queriendo contacto, él está ahí. Y cuando llegan los familiares, que por lo visto no han procesado para nada el asunto, ¿no? De que la mamá no lo reconoce, todos llegan con cara de susto, y con cara de funeral, y con cara de no me reconoce. De la gran tragedia. Entonces, obviamente, ella los ve y dice, me voy, no quiero estar, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros tenemos esa capacidad de poder, aunque reconozcamos en alguien algo muy, muy conocido, ¿no? Exigimos que reaccionen igual que nosotros, exigimos que nos reconozcan a nosotros también. Como la importancia de mí mismo en lugar de ver el valor del otro. Exactamente. ¿Qué importa si te reconoce a ti, si tú lo estás reconociendo a él? Exacto. Es lo único que puedes hacer, es lo único que está en tus manos controlar. Lo demás es caso perdido. No, yo sé eso, o sea, a lo que te refieres de la parte de la sangre, de que importa la, cómo viene, pero sí, finalmente para mí sí sientes como una... Una curiosidad. Sí, porque, o sea, qué proceso de vida llegamos a tener, cómo nos percibimos nosotros, porque si yo llego a vieja, cuando llegué a vieja, cómo fue mi vida que llego a ese tipo de, ¿no? O sea, qué puede ser, ¿no? Porque puedo haber tenido la percepción de mi vida como muy dolorosa, muy pesada, bla, bla, que finalmente puedo llegar a ese final, por decir algo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, yo lo veo con mi mamá, ¿no? Mi abuela tiene Alzheimer's y mi mamá se pregunta mucho de eso, ¿no? ¿Qué puedo ser yo? Tengo una tía que se la pasa haciendo sudoku o no sé qué, ¿no? Y va a mil, ¿cómo se dice? Grupos de cafés literarios y de grupos de que leen libros, intelectualizan. No medita, ¿verdad? Pero... Y luego a mí me gusta meditar. Pienso de alguna manera que quizás estoy como, apostándole menos al Alzheimer's por estar alguna práctica contemplativa, pero no sabemos. Nadie sabe. No. Como, o sea, es como le da cáncer a alguien que nunca fumó, que siempre llevó una vida súper sana y órale, le da cáncer. Y luego, alguien que se la pasó como chacuaca, que comió lo que se le dio la gana, ¿no? Y nunca le dio una... A los 100 años. Es que, o sea, la vida no es una ciencia. Porque las causas y condiciones muchas veces están trascienden esto que alcanzamos a ver. Entonces, el por qué nos distrae del para qué. Para suavizar nuestro corazón, para abrirnos amorosamente a cualquier cosa que se vaya a presentar. La gente no vale por su intelecto. Si eres más listo o eres menos listo, ni su capacidad de cualquier cosa, ¿no? No nomás todas las personas, todos los seres en sus diversos estados de capacidad mental tenemos el mismo derecho a ser felices y el mismo derecho a ser amados, ser respetados. Ese es el para qué. Entonces, estos seres maravillosos, como los niños que llegan con autismo, con cualquier cosa, es igualito. ¿Qué me vienen a hacer? ¿Qué me vienen a hacer entender claro, a mí? No, yo eso lo sé, ¿no? Los que estamos alrededor son los que trabajamos. Y ellos están bien así como están y es nuestro deber cuidar de ellos. Cuando veamos la rueda tibetana de la vida, que Marta nos va a explicar de manera muy didáctica, vamos a encontrar que realmente, por ejemplo, alguien que está con algún padecimiento mental como Alzheimer o demencia senil, pues está en uno de estos estadios también, ¿no? No necesitamos morirnos para estar en el purgatorio, no necesitamos morirnos para estar en el cielo o para estar en el infierno. Todo está aquí. Todo está aquí, y a veces una persona que está con Alzheimer probablemente experimente menos sufrimiento que quienes estamos intelectualizando y racionalizando. Sí, porque como que ya hay una descarga de decir, ahí está. Lo suelto y... Y ya no quiero saber nada. Y muchas veces, yo lo he visto con mi mamá por sus apegos, o sea, yo lo he visto y es mi gran maestra. Porque la vez como sufre cuando ve algo que era de ella en la casa y dice, es que eso es mío, es que eso yo lo tenía, es que esta es mi casa. Ahí está tu maestra de apego. Ahí está mi maestra de apego. Entonces con ella aprendes que el apego... Pero ya no está ella ahí. Sí. No, pero cuando me va a visitar yo tengo cosas de ella. Ah, entonces, ¿y cuándo me llevo mi espejo? ¿Y cuándo me llevo esto? Oye, pero todo esto es mío, ¿eh? Sí. Mi abuela se quedó con el cassette de hay que cuidar a los niños. ¿Dónde están los niños? ¿No? Cada quien se queda con cassettes diferentes, sí, ¿no? Sí, sí. Y los niños, y los, no hay niños, abuela, ¿no? Mi mamá se la pasó mucho tiempo. Mira, mamá, es que no sirve de nada que le explique. O sea, para ella es ¿dónde están los niños? Ajá. Entonces es más fácil decir, están bien, no te preocupes, le cambias la historia. Entonces sí, aprendemos mucho de ellos. Muchísimo. Claro. Ok, vamos avanzando. El envejecimiento corporal también es causa de mucho sufrimiento, ¿sí? Las canas. La presencia ineludible de la muerte, ¿no? También nos causa mucho sufrimiento. Tener cosas, relaciones y un cuerpo no deseado, ¿por qué llega a mí lo que no quiero? Me quiero deshacer de lo que no quiero. No solo no tengo lo que quiero, sino que tengo lo que no quiero. Sí, es el colmo. No poder tener todo lo que se desea, ¿por qué no? ¿No? Y perder lo que se tiene o se desea. Ahí está, ¿no? Todo esto es el núcleo. Ahí podemos resumir todo nuestro sufrimiento. La crónica insatisfacción del ser humano. Ese es el mal que nos aqueja. Así, ¿de qué sufrimos? De crónica insatisfacción. Ahí está. De no aceptar las cosas como son. Entonces hay varios tipos de sufrimiento. El sufrimiento inevitable, que es parte de las leyes universales de la existencia. O sea, te duele, ¿no? Es inevitable, te vas a morir. Es inevitable. Sufrimiento añadido, perturbaciones mentales y aflicciones emocionales que se derivan de la forma en que pensamos y sentimos. Apego, aversión e ilusiones. Esto es cuando de por sí ya nos está pasando algo, le agregamos nosotros apego, aversión y una visión distorsionada de la realidad, ¿sí? Está la herida, le echamos sal y limoncito a la herida. Somos expertos, vean las telenovelas, ahí está, ¿no? Ahí está toda la gama, ¿no? Pero además le ponen todos los ingredientes, ¿no? Para que amarre bien la historia. pero está chistoso porque la verdad es que así es. O sea, sí, sí. No es, entonces, no. A lo mejor, si tú dices, es que en la novela lo ves así, o sea, es real. Es real. Hay gente que vive en la telenovela y permanente, veces es constante. Real porque existe eso también. Uh-huh. Porque no nos han enseñado otra cosa. A mí me encanta. Físico, también. El sufrimiento me enseñaron en mi casa que debía de sufrir. Para merecer. Ahora sufro y ahora veo la comedia y lloro y sufro. Bienaventurados los que lloran. Así es mi vida y así la tengo que vivir porque si no. Bienaventurados los que lloran. O como me dice mi esposo cuando de repente está ahí la televisión prendida y no, y hay una novela y dice. Por eso sufren las mujeres, porque todas las mujeres en este país piensan que todos los hombres van a ser como el William Levy, como el David Zapeda, como... Y no somos así, dice. No, somos muy diferentes. Claro, dice, o sea, a nosotros no nos gusta vestirnos así, dice. A un hombre normal no nos gusta. Ni tampoco, claro, dice, ni nos divertimos así, ni las vamos a tratar así. O sea, somos completamente diferentes. ¿Y qué le dijiste? Hay un abismo entre lo que ustedes están viendo de lo que es el hombre ideal en la televisión con lo que hay en la realidad, dice, y por eso luego sufren. Quiero el divorcio, le dijiste. Es fírmame el divorcio ya. Eso es lo que esperas. Y los hombres también, ¿no? Buscando estos protectores. perfecto, cartonado, ¿no? Que se le marcan así como si... ¡Hola! Sí, hola, como muñequitas. ¡Pum! ¡Hola! ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo? Yo tenía una compañera en la prepa que sí, o sea, nos fuimos de retiro y así, ¡pum! Y yo, pero su mamá era dueña de un salón de belleza, entonces, ella era bella, o sea, 24 horas al día, hasta la estábamos espiando a ver cómo amanece, a ver si la podemos ver sin maquillaje, nunca la vimos sin maquillaje, o sea, era grueso, muy, muy grueso. Entonces, luego existe el sufrimiento perturbado, estados anteriores pero potencializados. Y aquí es donde yo creo que nos podemos hacer un poco de eco con lo que decía Javier, ¿no? Cómo vamos a sufrir por algo que sucede en la vida, por pérdidas, por el cambio mismo, ¿no? Pero además a ese cambio natural, inevitable, le agregamos apego, aversión y una visión distorsionada de la realidad. Y además... a eso le agregamos, ¿cómo les diré? Lo prolongamos, ¿no? Nos casamos con esa identidad de sufrimiento. Que nos pega la tecla, como dice. Nos pega la tecla. Ajá, que eso ya es patológico, ¿no? Un sufrimiento perturbado. Estados anteriores, pero potencializados, llevados al extremo. Y para eso nos educan. Para eso nos educan. Para hacer con mayúscula la cualquier otra cosa, la algo, ¿no? Y esa es una visión distorsionada de nuestra identidad inherente. Pensamos que tenemos identidades inherentes, que somos inherentemente o malas o feas o no sé qué, cualquier otro adjetivo que le pongamos ahí y que no podemos cambiar. Mamás, o inherentemente hombre proveedor, ¿no? O inherentemente abuela, claro. O sea, estamos siempre como tratando de, no solamente nos percibimos así, sino que además hacemos todo y perdemos muchísima energía en mantener eso. Y en mantenerlo. Sí, en mantener el engaño. Ahí se nos pero, va todo. Pero un engaño que fuiste, al que veniste, y yo ahorita tengo una señora que digo, o sea, y yo vivo también eso, ¿no? El engaño con el que, estoy haciendo un pueblo de Guadalajara, de Jalisco. Entonces ahorita está, le viene una suavecita, la piel toda roja, llegó, vino un mes, se fue muy bien, llegó toda esa mamada horrible, sin tocar la morra, ¿no? De estar un mes con el marido nada más en su casa, le rodó todo otra vez, ¿no? Entonces dices, una señora de 63 años, María de 75, entonces, ¿cómo le digo yo, claro, con todo esto que estoy viendo ahora, ¿no? Decir, ya no es como todo lo que no pasó, las expectativas que tuve, porque es la señora que tiene el señor, no la comida en la cena, vaya o no vaya el señor, porque a veces 5 minutos antes que la tenga comida con el gimnasio, pero ella no se puede ir a comer con los hijos, o bla, bla. O sea, ella su vida se detuvo al servicio del hombre, ¿verdad? Pero digo, ya no es como, pero es la educación, las hermanas, ella no es la única que se casó, las hermanas son monjas. Horas. Servicio, no al servicio de Dios. Ella al servicio de la familia, que a sus hijos ya son de mi edad y así, ¿no? Un poquito más chicos. Entonces, ya no es como el dolor, es como, o sea, como que ha habido muchas pérdidas, decía yo, ¿no? Ahorita, pero ahorita es como más esa parte de decir, como que ella ya no entiende hablar al hombre, pero ya es como esa parte de que bruta fui, le digo, ¿no? O sea, de que cómo me permití, o sea, ya no es por coraje, no es con el hombre, sino contigo misma, de yo haber permitido todo eso, ¿no? Pero entonces, siempre hay un momento para cambiar. Ah, sí, ¿no? Sí, claro, y está en esa parte, se está fortaleciendo, ¿verdad? Pero llegó de que no puede bajar. Se tiene que perdonar ella misma. Exacto, eso sí es lo que hemos hablado. Pero esto sí rajado, sí. Así de que, así. O sea, llegó peor que la primera vez que vino. Entonces ya es como, oye, no. Me duele verla así, ¿no? Claro. Pero sí es como todas estas pérdidas, ¿no? Y claro, yo me reflejo en ella decir, de como una historia, a lo mejor no está quedando, es decir, como que a veces nos lloramos nosotras mismas. Sí. De haberme casado con los americanos, con cierta historia de que soy mujer, me toca así, el hombre esto y el otro, ¿verdad? Y a lo mejor ni lo pienso. Por eso es que a veces lo mejor que te puede pasar es que se te derrumbe, claro, el teatrito enfrente, sí, de ti. Al final todas las crisis son un crecimiento, pues. Claro. Es tu oportunidad. ¿Qué decíamos el otro día de una chava que perdió su trabajo? ¿No? Y que se dedicó, sí, a reforzar su identidad durante 20 años en una gran empresa, siendo una gran corporativa, o sea, era ejecutiva, y era una freona, teniendo a su cargo muchos empleados, ¿no? Pero también cada vez crecía más la ilusión, la burbuja de la ilusión, de que eso iba a ser permanente. De que siempre iba a tener ese sueldazo, siempre, cada vez iba a ir creciendo más y más y más. The only way is up. Y la burbuja se va creciendo, y híjole, pues va a llegar un momento en el cual... ¿Y qué pasó? Y bueno, está en una crisis severa, pero está aferrada. Aferrada a no a que lo va a volver a lograr, ¿no? Y que y está sufriendo mucho. Sufriendo, y yo le digo, es que esta es tu oportunidad. Sí, esta es tu gran oportunidad. Como que te das cuenta de que tú no eres esa. Tú no eres esa. Y eso cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, yo tuve un muy buen empleo y decidí renunciar y todo el mundo decía, estás renunciando. Y yo decía, o sea, yo algo que ya traía así como muy meditado, ¿no? Decía, ya, o sea, ni el seré dinero, libre. Ni nada, o sea, ya. Entonces, me costaba mucho trabajo tomar esa decisión porque decía yo, todo el mundo me decía, es que nadie ya contratan así, con esas prestaciones, y luego platicaba con gente de ahí, del trabajo, y me decían, se te va a pasar eso, ¿no? Me pasó hace como 5 años. Se te van a pasar las ganas de tener una vida, no te preocupes. Ay, total de que dije, no, sí, voy a tomar la decisión y renuncié, ¿no? Y luego me entró la crisis de... Era tu sexto sentido, ajá, ¿no? Lo era que le decía. Era mi sexto sentido, pero estaba así como que, ¿qué estoy haciendo aquí en la casa? Y luego aparte, pues ella tenía mi su oficina y la gente que me ayudaba. Tus asistentes, sí, sí. Y yo dije, bueno, pues está bien, le ama de casa un ratito y todo. Y ya después se me presenta otra oportunidad, pero así sin buscarla, ¿no? Nada que ver de lo que... Pues me pidió, o sea, como que me puedes ayudar por un mes y yo sé. Pero fui engañada, ¿no? Porque claro que la persona que me contrata, pues muy lista y todo, y me empieza a decir, ay, no te gustaría vender, yo quiero vender bien con más. Ay, la niña está bien suave, que no sé, está bien. Pues ay, me quedo ahí, caíste todavía. Pero, o sea, lo que me empieza a mover cosas era de que, claro que empezamos en una casa y era en paca y todo. Y andaba así como que yo dije, me decía, ¿Vendes? Yo le decía que me guau, qué maestro, sí, ¿no? Y yo decía, qué padre. Y entonces como que empiezo a darme cuenta, obviamente, o sea, primero como que aquí, o sea, me sentaba, me daba un teléfono para hablar y decía, y decía yo, ahorita le voy a decir que ya, hoy es mi último día, ¿no? Pero o sea, fui como que aprendiendo muchas cosas y más que nada como entender de que tú no eres el puesto, o sea, tú no eres tu puesto. Y puede ser muchas cosas más diferentes. Claro. Porque no eres eso, te permite ser muchas otras cosas. Y te da como que mucha fortaleza y aparte algo que me pasó a mí es como, pues me descubrí otra parte mía que yo no, pues ni sabía. Que quizás no hubieras tenido la oportunidad de aprender. Y digo, fue un proceso muy difícil y muy duro porque... O sea, porque aparte empezamos así como que algo muy chiquito y era como, pues hace todo, ¿no? Yo la barra la llave. No, me hablaba por teléfono y ladraba un perro de un vecino y decía, pero además, Giselle, es muy importante darnos cuenta que puede volver a pasar. Claro. En cualquier momento tenemos, vivimos varias vidas en una vida. Y muchas veces no nos reconocemos de los que éramos hace 10 años, 20 años, ¿no? Y en esa capacidad de flexibilidad y de reinventarnos y darnos cuenta que estamos utilizando lo que sea conveniente en ese momento ser para después desbaratarse y otra vez volver a hacer otra cosa. Y otra vez... Derrumbarse. Eso es. Sí, yo sí uso la palabra. Derrumbarse. El libro de Pema Chodron. Para cuando todo se derrumba, sí. Se los posteé ahí en el grupo, ¿no? Denle una leidita, no está pesado. No, hace tiempo, si quieren lo vuelvo a poner. Cuando todo se derrumba. Se los voy a mandar por mail otra vez, para que lo vuelvan a ver. Porque se los he mandado varias veces, pero no importa. Sí, se lo leen rapidísimo y vale la pena. Principios budistas, sobre todo si tienen ustedes personas que están pasando por pérdidas y que les está costando trabajo como asimilar, que es una buena noticia que todo se derrumbe, ese es el libro. Ese es el libro. Es padrísimo. Además, Pema es muy amena. Es muy, muy, muy amena. Sí. Ok, entonces vamos a seguir pídanme, ¿saben qué? Luego a mí se me olvidan las cosas, pídanmelas también. Oye, mándame un mensaje, oye Marta, mándame el libro, oye, no sé qué, uh-huh. Porque así funciono yo mejor. Luego, too many things in my head. Ok, Shantideva, que fue un gran santo, en el siglo, ¿qué? 11, después de Cristo. Esa es una cita de él. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda felicidad consiste en pensar en los demás. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Sí? Parece así como... es todo, pero, o sea, nos cuesta mucho trabajo esto. Realmente vivir de esa manera, con una motivación altruista permanente, estable, esa es la práctica espiritual. Luego dice Raquel, ¿no? Cuando está yendo Raquel a coordinar el voluntariado al hospital, dice, siempre que salgo me quedo con la sensación de que tendría que pagar por esto, ¿no? Porque se supone que voy a ayudar y salgo súper cargada de pilas y salgo súper bien, me siento tan bien que siento que tendría que pagar por esto, pero... eso es. Ah, no, la fuente de la felicidad consiste en pensar en los demás. Les voy a postear también ahí en el grupo, si me lo recuerdan, un artículo científico, o por lo menos un poco más serio, como académico, que habla del high del voluntario, ¿no? De cómo realmente el llevar a cabo acciones para beneficio de los demás... realmente está funcionando algo en tu cerebro que es como similar a la droga que te da esta sensación de el high de, ¿no? De felicidad de y no te lo cobra, pues, a diferencia de la droga. No, te da la manera de seguir ayudando, ¿no? ¿No es cierto? No, pero está comprobado. O sea, si realmente tú quieres bajarle tu cuota de sufrimiento, ponte a ayudar a los demás. De corazón, porque eso también es bien importante, no por encimita, no para que me vean y me tomen la foto, sino realmente por ayudar, ¿no? En el budismo se establecen tres áreas para el trabajo espiritual. O sea, es en esa cita de Shantideva, ahí está el trabajo espiritual. Ay, eso es. Otra cita. ¿Cuál? La que nunca. Pobre seres humanos. Ah, ok. A petición de Carmen. Hay otra cita de Shantideva que dice, pobres seres humanos, corren en busca de la felicidad, no, ¿cómo dicen? Buscan la felicidad mientras corren hacia las causas de su propio sufrimiento. O sea, realmente nosotros pensamos que estamos haciendo todo lo adecuado para ser felices. Mi dinero, mi casa, mi familia, mi, ¿no? Y realmente lo único que estamos haciendo, si lo vemos ya desde una visión mucho más sabia, es construir las causas de nuestro sufrimiento futuro. Mi espejo, ¿cuándo me lo vas a regresar? Sí, mi. Sí, es una situación que dices... es crónica. Y aparte la ves sufrir por eso, ¿no? Entonces empiezas a trabajar y decirle, sí, nada más que hay un espacio, con mucho gusto, está muy pesada, necesitamos que te ayude, o sea, le empiezas a hacer para que se le vaya bajando ese sufrimiento, porque la ves como se angustia, pobre mujer, pobre de mi madre, porque dices... además, espejo, ¿no? Digo, al final, de todos modos, es tu espejo, porque dices, bueno, ¿en qué me estoy yo pegando tanto que me puede hacer sufrir, ¿no? Claro. Empieza tu religión. Sí, empieza ahí tú. Ay, ¿a qué me estoy apegando? A ver, ¿cuál es mi espejo? ¿Cuál es mi espejo? Exactamente. Muy bien, exactamente. Entonces, en el budismo se establecen tres áreas para el trabajo espiritual: mente, cuerpo y habla, ¿no? Y constantemente lo estamos repitiendo nosotros, body, speech and mind, ¿no? Cuerpo, palabra, que es también habla, y mente. Ahora, no hay que tomarlo tan literal la parte de la palabra. La parte de la palabra se relaciona también con la parte de las emociones, ¿sí? Es la manera en que nosotros como interactuamos con el mundo, ¿sí? Es esta parte de la creatividad también, de la manera en que... la comunicación, exacto, ¿no? Entonces, hay mucho que decir acerca de esto, ¿no? Es el Dharmakaya, el Sambhavakaya, el Nirmanakaya, aunque no me voy a meter ahorita mucho en esos términos que están más complicados, pero sí van a ser útiles para entender lo que vamos a ver más adelante, sobre todo la parte del libro tibetano de los muertos. Ahí sí vamos a tener que entrar un poquito más como en la terminología vajrayana un poco más, ¿no? Pero por ahora nos vamos a quedar así sencillitos, ¿no? Se mueven en función de felicidad y sufrimiento, básicamente. Hay muchas técnicas, métodos y creencias para aumentar la felicidad y disminuir el sufrimiento, que eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Este camino es rico en técnicas y métodos. 84,000, ¿no? Que no es un número literal, es un número metafórico que habla acerca de que el Buda fue tan compasivo y su mente comprendió tanto la vacuidad de todos los fenómenos que dejó 84,000 maneras, porque todos ocupamos, todos tenemos una mente diferente y todos ocupamos un acercamiento diferente. Entonces la propuesta budista dice, todo acto no virtuoso en mente, palabra y cuerpo tiene el efecto de producir sufrimiento. Todo acto virtuoso en mente, palabra y cuerpo tiene el efecto de producir felicidad. El asunto está en poder discernir qué es virtuoso y qué es no virtuoso. Básicamente, ahí tiene que ver, claro, con, ¿no?, esto. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. Pensamiento autocentrado, egoísta, individualista, separado de la realidad. La realidad no es permanente, individual, sólida, separada. Yo formo parte de un todo. Por lo tanto, la felicidad va a venir de un pensamiento altruista, conectado con la interdependencia, que está pensando en el beneficio de los demás. El Dalai Lama que dice, la única manera de poder ser egoísta inteligente es a través de primero pensar en los demás. Y así automáticamente me beneficio a mí mismo. No hay manera que yo me deje fuera. Y es la historia del perro otra vez, ¿no? Que algunos seres sean felices. En ese algunos, ¿quién se quedó afuera? Él. ¿No? ¿Para qué algunos? Es el mismo esfuerzo. De una vez todos. Y aquí en este cuadro también está la respuesta a lo que hablábamos en el Octuple Doble Sendero, ¿no? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Entonces, depende de tu motivación. Depende de la motivación, porque eso es lo que va a generar las consecuencias. Aquí ya estamos hablando de una cuestión del karma, que nos lo vamos a ver adelante ya con más detalle. Hay todo un módulo donde vamos a hablar acerca del karma, pero básicamente la fuente del karma es la mente. Y tenemos que trabajar mucho en tener una atención plena y revisar de dónde surgen nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. ¿Cuál es la motivación? ¿De dónde vienen? De una mente distraída, autocentrada, confundida, oscura, o de una mente tranquila, pacífica, conectada con la interdependencia y que busca beneficiar a los demás. Uh-huh. Así de sencillo, ¿no? Uh-huh. Pero eso lo tenemos que cultivar. Se trabaja, se cultiva, nos conectamos a través de la práctica. Mucho más allá que la intelectualización, esto se aprende con la práctica espiritual, ¿no? Que se vuelvan nuestros defaults. Sobre todo, que sea, como dice el Lama, spontaneously. Se nos está yendo el tiempo, nos quedan 10 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Un poquito más? ¿Y cómo vivimos nosotros? Emociones positivas, felicidad, apego. Ok, a ver, ¿cómo está? Ok, nosotros pensamos que, ¿cómo le dice esta? Ya no me acuerdo. Es como una tablita. Es que le falta aquí esto. Es que aquí tenía como unas rayitas así. Las quitaste, creo. No, yo no sé. Con tu conversión. Mi conversión rara. Nosotros nos movemos constantemente como en este, como si fuera esta, como una gráfica, ¿no? Y aquí está. Ajá, ¿no? Nuestros estados mentales van cambiando y vamos fluctuando entre motivaciones altruistas y motivaciones egoístas que producen estados mentales diferentes. No hay estabilidad. Y por ahí me recuerdo la cita de Shantarakshita, que decía, vale más robar con atención plena que hacer una práctica espiritual distraído. Así de poderoso es la atención plena. O sea, más vale que aunque estés llevando un acto aparentemente negativo, pero consciente en el presente de lo que estás haciendo, que repetir como perico todas las 21 taras. No sirve nada. Al contrario, estás haciendo mucho más daño, porque estás familiarizando tu mente que la práctica espiritual es no más de dientes para afuera. Uh-huh. Mucho daño, ¿ok? Entonces, emociones negativas, sufrimiento, causan sufrimiento y causan aversión, y el sufrimiento nos causa perturbaciones mentales y aflicciones emocionales. ¿Y por qué padecemos todo eso? Porque ignoramos cómo la realidad es. ¿Se acuerdan que platicábamos de eso? De ahí proviene todo esto. Y ahorita vamos a hablar acerca de la ignorancia un poquito, ¿no? Ignoramos cómo la realidad es y por lo tanto nos dejamos llevar por ilusiones y engaños. Pensamos que sabemos, ¿no? Y el ama siempre dice, ¿no? We think we know. And we act like we think we know. But we really don't know. No sabemos. Realmente no sabemos nada. Pero pensamos que sabemos. Y andamos suponiendo y actuando desde nuestra suposición, que las suposiciones vienen de cómo nos fue en la feria a nosotros. No tienen una base sólida en la realidad, ¿no? Por eso es que vivimos a través de nuestros engaños e ilusiones. Y la práctica espiritual, ¿qué está haciendo? Está constantemente trabajando en ir quitando estos velos, como tamices, dice Tony Karam, que no nos permiten ver la realidad tal como es. ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos entendiendo. Y si estuvieron ustedes en el sábado, en la develación de la tanca, pudieron ver la danza de las cinco taras, ¿sí la vieron? De los cinco elementos, de las cinco sabidurías. Eso es de lo que está hecho la realidad, de cinco elementos, básicamente. Espacio, tierra, aire, fuego y agua. Aire es viento, ¿no? Eso es lo que hace todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, de ahí surge todo. De ahí surge todo. Y esas cinco sabidurías, cuando se reducen, son vacuidad, ¿no? Cuando las podemos ir purificando. Entonces, poder entender la realidad. Si nosotros pudiéramos ver, y en vez de ver esto compound, ¿cómo se dice? Como sólido, ¿no? Pudiéramos ver los elementos, la naturaleza, lo que estamos hechos, tuviéramos una visión mucho más profunda. Por eso es que Teach a mí constantemente me maravilla cuando dice, tu ser querido no se ha ido, obsérvalo en los árboles, en las gotas de rocío, obsérvalo en la montaña, obsérvalo en el sol, ¿no? La lluvia, porque él está en contacto con esos cinco elementos. Uh-huh. Y nosotros no, es que ya no está. Se acabó, ¿no? Que era sólido. Permanente, estable, duradero. Fuente genuina de felicidad para mí. Oh, bueno, eso sí. Pero eso es lo que pensamos. Sí, claro. Además, le damos esa cualidad a la gente, ¿no? Son fuente genuina. Y cuando dejan de ser fuente genuina de felicidad, nos enojamos. Sí, después cuando ya se mueve, le dan cualidad. ¿No? Sí, es cierto, pero también cuando estamos enamorados. Fuente genuina de mi desgracia. También, fuente genuina, punto, de lo que quieras. Desde felicidad o de desgracia, pero fuente genuina, ¿no? Constantemente pensamos que lo que nos va a salvar de nosotros mismos está allá afuera. Y ese es un gran engaño, ¿no? Entonces dice, por ignorar cómo es la realidad, ilusiones y engaños. Entonces nos apegamos a lo deseado, sentimos indiferencia por lo neutro y sentimos aversión por lo indeseado. Y ahí estamos, ¿no? En el museo, ¿no? Ignorando lo que nos vale, porque la ecuanimidad no es que te valgan las cosas. Que es otro gran tema que vamos a ver más adelante, la ecuanimidad. La ecuanimidad, se piensa mucho que es que las cosas te valgan. Yo he escuchado mucho la idea de que es que ustedes budistas son muy ecuánimes, no les importa nada. Y es todo lo contrario. La ecuanimidad es que todo te importe de la misma manera, del mismo a todos los seres, igual. Nadie más que otros, ¿no? Ningún ser más que otros. Entonces nosotros confundimos la ecuanimidad con la indiferencia. Y eso es el enemigo cercano, creo, de la ecuanimidad, ¿no? Y además es algo dificilísimo de lograr eso, la ecuanimidad, ¿no? O sea, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil. Muy difícil hacerlo, nos estamos cachando constantemente, ¿no? Entonces, estamos en ese museo apegándonos, llevándonos la Mona Lisa a nuestra casa, o echándole spray, o ignorándola. Pero rara vez estamos frente de ella apreciándola. Y rara vez estamos frente a la vida apreciándola. Estamos quejándonos, estamos queriendo más, o estamos no poniendo atención. ¿Así la pasamos? Yo creo que ahí sí nos quedamos, ¿no? Así nos vamos a quedar. ¿Qué tal? ¿Dudas, comentarios? Lama diría, you talk too much. Pero bueno. Podríamos terminar con una pequeña meditación leyendo los cinco ejercicios de concentración. ¿Nos va a alcanzar el tiempo, Carmen? Quedan 3 minutos. ¿Sí? leyendo los ejercicios. Los cinco ejercicios de concienciación, déjame los encuentro. Estaban en la en la acción correcta o en el habla correcta. ¿Mande? La debe estar en el libro café, ¿verdad? Sí, creo que es la acción. Aquí está, aquí empieza el noble trascender, a ver. La visión correcta no es. ¿Pensamiento correcto? No, ¿verdad? ¿O sí? Creo que está en la acción correcta. ¿Estás seguro? En la acción correcta. La atención tampoco. Aquí está, creo. Voy a traer un hueso para tocar. Ándale. I will find it. Aquí está. ¿En la acción correcta? Creo que sí. Ahí está sí, numerado, ¿verdad? Está, sí. Uno, dos. Tres. Ajá. Ok. Creo que sí. Sí. Voy a ir apagando el cañón. Ok, entonces vamos a ir a nuestra postura de meditación, espalda recta, abrimos nuestro pecho, acomodamos bien nuestra cabecita, lengua sobre el paladar. Inhalamos profundo por la nariz. Exhalamos por la boca. Inhalamos. Exhalamos. Abrimos nuestros oídos. Nuestro sentido del oído para percibir todo lo que surja, todos los sonidos. Llevando la atención a mi respiración. Meditando en estos cinco ejercicios de concienciación. Consciente del sufrimiento que causa la destrucción de la vida, me comprometo a cultivar la compasión y a aprender formas de proteger la vida de las personas, los animales, las plantas y los minerales. Estoy decidido a no matar, a no permitir que los demás maten y a no tolerar ningún acto de muerte en el mundo, en mis pensamientos y en mi forma de vivir. Consciente del sufrimiento que causan la explotación, la injusticia social, el robo y la opresión, me comprometo a cultivar el amor compasivo y a aprender formas de trabajar por el bienestar de las personas, los animales, las plantas y los minerales. Practicaré la generosidad compartiendo mi tiempo, mi energía y mis recursos materiales con aquellos que realmente lo necesitan. Estoy decidido a no robar ni a poseer nada que pertenezca a los demás. Respetaré la propiedad de los demás y no permitiré que nadie se aproveche del sufrimiento humano o del de las otras especies de la tierra. Consciente del sufrimiento que causa la conducta sexual incorrecta, me comprometo a cultivar la responsabilidad y a aprender formas de proteger la seguridad y la integridad de las personas, las parejas, las familias y la sociedad. Estoy decidido a no involucrarme en relaciones sexuales sin amor y un largo compromiso. Para preservar mi propia felicidad y la de los demás, estoy decidido a respetar mis propias obligaciones y las de las demás. Haré todo lo posible para proteger a los niños de los abusos sexuales y para evitar que las parejas y las familias se separen por una conducta sexual incorrecta. Consciente del sufrimiento que causa el consumo indiscriminado, me comprometo a conservar en buen estado la salud, tanto física como mental, la mía propia, la de mi familia y la de la sociedad, haciendo la práctica de comer, beber y consumir de forma consciente. Consumiré únicamente productos que mantengan la paz, el bienestar y la alegría en mi cuerpo, en mi conciencia, en el cuerpo colectivo y en la conciencia de mi familia y de la sociedad. Estoy decidido a no consumir alcohol ni ninguna otra sustancia intoxicante, ni a ingerir alimentos u otros productos que contengan toxinas, como algunos programas de televisión, revistas, libros, películas o conversaciones. Soy consciente de que dañar mi cuerpo o mi conciencia con estos venenos es traicionar a mis antepasados, mis padres, la sociedad y las futuras generaciones. Trabajaré para transformar la violencia, el miedo, la ira y la confusión en mí mismo y en la sociedad, siguiendo una dieta para mí y la sociedad. Comprendo que una dieta adecuada es primordial para la transformación de uno mismo y de la sociedad. Inhalamos y exhalamos. En este momento vamos a repasar de manera dinámica todo el esfuerzo que hicimos en poder llegar a la clase, en poder estar aquí presentes. Y vamos a dedicar todos los méritos obtenidos por este esfuerzo para beneficio de todos los seres. Todo lo que trabajamos el día de hoy sea para beneficio de todos los seres sintientes. 5 ejercicios, me faltaron 2 porque están como regados en el libro y ahorita ya no encontré los otros 2. Pero es una práctica muy bonita que podemos hacer en la mañana o en la noche, repasar los ejercicios. Habrá algunos que no nos comprometamos a hacerlos, ¿no? Habrá unos que se nos hagan más difíciles que otros, pero siempre está esta posibilidad que los mismos maestros nos dan de, si no lo puedo hacer, como no rendirme a no lo puedo hacer, ¿no? Sino generar la aspiración de que algún día pueda lograrlo, ¿no? A lo mejor el día de hoy no estoy decidiendo no consumir alcohol, no consumir cierto tipo de alimentos, no sé, ¿no? O a lo mejor me cuesta mucho trabajo cualquier otro de los principios, pero puedo generar la aspiración de que algún día lo pueda llevar a cabo. Entonces, plantamos esa semilla en nuestra mente para que algún día pueda germinar. Tener mucha paciencia ante nuestro propio proceso, irnos midiendo, sin irnos a los extremos, ¿no? Ya a partir de hoy voy a hacer los 5 ejercicios y no me voy a salir de ahí, ¿no? Porque no es posible, ¿no? Slowly, gradually. Cada quien sabemos cuál de todos nos hace más falta también. Entonces, en la medida que lo vayamos leyendo y nos vayamos familiarizando con eso, también vamos como educando nuestra mente, ¿no? Y cuando menos lo pensemos, a lo mejor algún día estamos como ya en ese ejercicio de concienciación. Espontáneamente. Mucho del sufrimiento, si no es que todo el sufrimiento que vemos en el mundo, también, sobre todo el agregado, tiene que ver con no cumplir estos 5 ejercicios de concienciación. Vivir de una manera irresponsable en el mundo, sin tener claras las causas y consecuencias de nuestras acciones. Pues muchas gracias. Entonces, la próxima clase empezamos a las 6. Sí. Próximo lunes a las 6. A las 6. Quienes puedan, obviamente. Decíamos, José, que este módulo es un el corazón de las enseñanzas del Buda. Que está más cargado y no queremos irnos como a tomar más clases que las que ya tenemos programadas, pero tampoco queremos saltarnos cosas que tenemos que ver porque es un módulo muy importante, es la base para muchos de los para comprender lo que sigue. Entonces, este mes vamos a agregar una hora más a las clases. Quienes puedan y los que no, el compromiso es subir el audio para que lo puedan escuchar pues, en diferido. Había un amigo que cuando fue yo de las grabaciones en los teléfonos, en ese momento no puedo tener. Si tiene algo importante que decir, deje su mensaje. Si no, mejor no me vuelva a llamar.